delante de ti. ¿Qué puedo traer? No tengo nada para darte. En tu presencia mi boca no habla, solo sale de mí. Dios, te exaltaré.